Un desperdicio no era mucho. En nuestra sociedad de avanzada tecnología que sirve a una vasta población, los desperdicios son un problema. Los productos actuales no son hechos de viejas ramas de árboles. Mire a su alrededor. Nuestros vestidos, alimentos, medicinas, artefactos, medios de transporte, materiales de construcción y la lista continúa. Casi todo implica el uso de productos químicos durante el proceso de producción. Productos químicos que van desde los muy familiares hasta los exóticos. Productos químicos que, como desechos o subproductos, pueden ser nocivos al ambiente y a la salud. Con la buena vida viene un problema y un reto. El problema son las miles de toneladas de desechos peligrosos cada año. El reto es controlar esos desechos. ¿Es un trabajo complicado? ¿Es caro? Y exige dedicación y una actitud profesional en todos los niveles. Como miembros del equipo de administración de desperdicios en su trabajo, usted juega un papel muy importante en la manera de responder a ese reto. Somos la primera generación que ha recibido la responsabilidad de administrar los desechos peligrosos. Muy atrás quedaron los días en que los trozos de madera eran el único subproducto de nuestro trabajo. En su peor momento, el problema de los desechos peligrosos se perfilaba así. Sucedió en todo el mundo, pero demandó nuestra atención en un lugar llamado Love Canal. Este incidente ampliamente divulgado y otros que siguieron generaron oleadas de reglamentos. La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos es el principal programa de ejecución reglamentaria que afecta la eliminación de desechos peligrosos actualmente. Probablemente usted lo ha oído nombrar bajo las siglas RCRA. RCRA es básicamente un conjunto de reglas para la eliminación de desechos peligrosos. Con la emisión de RCRA nació una nueva industria de servicios, la industria de la eliminación de desechos peligrosos. Comprende almacenaje comercial, tratamiento y centros de eliminación en todo el país. Estos centros son los puntos de distribución de muchos de los desechos que actualmente usted está procesando en su lugar de empleo. Ahora, veamos la manera en que funciona el proceso de administración de desechos peligrosos y el papel que usted juega para hacerlo funcionar. Esta es una instalación aprobada de eliminación bajo tierra, una de las muchas con licencia en el país. Desechos sólidos en contenedores y en gran volumen son aceptados aquí para su eliminación. Otras instalaciones como incineradores, pozos profundos, operaciones de tratamiento y recuperación reciben desechos líquidos. Otros sitios están destinados para los desechos radioactivos y otras categorías especiales. Nos concentraremos principalmente en los desechos destinados a ser enterrados, pero la información es aplicable en parte a todas las instalaciones de disposición de desechos. Una instalación como esta no puede ser realmente llamada ya un basurero. Es más bien un receptáculo diseñado científicamente para los subproductos de una sociedad industrializada. Es operada por profesionales altamente capacitados, cuyas actividades y operaciones están reguladas estrictamente por agencias federales y estatales. Estas agencias incluyen la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Transporte y la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional. No importa cuál sea su trabajo en el proceso de administración de desechos peligrosos, es muy importante que usted sepa lo que está haciendo, que lo haga bien y que esté consciente de cómo afecta a los demás en toda la línea. Si usted es generador de desechos, una persona que empaca o transporta desechos, parte de un proyecto de limpieza de desperdicios, o si juega usted cualquier papel en el proceso de material de desecho, ya sea trabajo administrativo de inspección o físico, usted es parte de un equipo con importantes responsabilidades. El proceso comienza con el generador. Un generador puede ser un individuo, por ejemplo, un granjero, o tal vez un pequeño negocio. Fábricas, hospitales, universidades e instalaciones gubernamentales también pueden ser generadores. Cualquiera cuya actividad tenga como resultado la generación de desechos peligrosos puede ser considerado un generador si el volumen generado sobrepasa la cantidad mínima estipulada por la ley. ¿Qué son desechos peligrosos? Bueno, puede ser una sustancia pura, un subproducto, una mezcla de sustancias o incluso material generado por un proceso específico. La Agencia de Protección Ambiental tiene una definición precisa de lo que son desechos peligrosos. pero podemos asegurar que cualquier desecho que pueda amenazar a la salud de las personas o al ambiente si se deja sin control puede ser un desecho peligroso. Debido a esta potencialidad, los generadores deben mantener una documentación compleja sobre los desechos que generan. Este rastro de papel sigue los desechos desde el punto de generación hasta su eventual eliminación. O como se dice más comúnmente en la industria, de la cuna a la tumba. Un generador puede producir diferentes clases de desechos en una misma instalación. Un tipo de desechos puede consistir en agentes disolventes y para desengrasar. Otros pueden ser corrosivos que contienen fuertes ácidos y bases. Otros pueden ser nada más que escombros contaminados. Cada desecho o corriente de desechos, como se les llama, es diferente. Por lo tanto, tienen diferentes grados de peligrosidad en relación con su manejo, empaquetado, transporte y eliminación. Cuando se generan desechos peligrosos, debe determinarse su composición química. Esto puede hacerse por medio de conocimiento procesado o análisis científico. Todos los centros de eliminación necesitan esta información antes de aceptar los desechos para su eliminación. Conocer la composición de los desechos es también esencial para determinar su manejo seguro, su debido empaquetado, clasificación, declaración, rotulado de camiones y método de eliminación. La correcta rotulación de los envases y colocación de carteles en los vehículos de transporte puede ser decisiva para el trabajo de los equipos de emergencia. Además, es la ley, y si se hace mal, puede dar lugar a serias complicaciones para todos. Su empleador probablemente ha establecido normas de seguridad para protegerlo durante las operaciones de manipulación de desechos. Obsérvelas. El equipo de protección y los procedimientos dependerán de la naturaleza y severidad del trabajo que esté realizando. Pero recuerde, son para protegerlo. Los desechos peligrosos están compuestos de productos químicos que pueden dañar su salud. Después de todo, no los llaman peligrosos por falta de un nombre mejor. Los recipientes usados para empacar y transportar desechos peligrosos deben llenar requisitos específicos determinados por el Departamento de Transporte. Es necesaria la exacta y completa rotulación de todos los recipientes. También el centro de eliminación que su empleador usa puede tener requisitos adicionales para la identificación de los recipientes. La falta de la debida rotulación para identificar los recipientes puede ocasionar problemas a su empleador. Una vez que un desecho ha sido correctamente identificado en cuanto a sus componentes químicos, debidamente empaquetado y rotulado, llenada la documentación y obtenida la aprobación, el material está listo para ser transportado al centro de eliminación designado. Es aquí donde entra en juego como elemento clave el largo rastro de papel. Este documento decisivo se llama Manifiesto Uniforme de Desechos Peligrosos. Un manifiesto es un formulario. Debe acompañar todos los envíos de desechos peligrosos. El manifiesto indica al generador, al transportador y al centro de eliminación designado. Además, prueba información valiosa relativa al material de desecho. Esta información incluye la clase de riesgo, las cantidades que deben ser informadas, número y tipo de recipientes, rotulación apropiada, códigos especiales de manipulación e instrucciones sobre el material, así como la cantidad total de desechos que se transporta. Este documento debe ser exacto y completo. El manifiesto debe presentarse al centro de eliminación antes de que acepte el material. Viaja desde el generador hasta la instalación de eliminación y de vuelta. Todos guardan copias. Sirve de prueba del debido transporte y eliminación. Y es muy útil en situaciones de emergencia. Y otra vez, es la ley. Cuando se ha completado el manifiesto, el vehículo de transporte es rotulado de acuerdo con regulaciones estrictas del Departamento de Transporte. El transporte puede hacerse por tierra, aire o agua, pero los desechos más peligrosos van por las carreteras de la nación. La carga debida del material y un equipo de transporte seguro y en buenas condiciones son esenciales. Como transportador, debe darle toda consideración a su seguridad y a la del público. No hay espacio para economizar esfuerzos o ignorar los reglamentos. Las consecuencias para usted, su empleador y el público en general son obvias. Cuando la carga llega al centro de eliminación designado, toda la documentación será reexaminada. Luego, la carga de desechos será inspeccionada rigurosamente para su debida rotulación y empaque. el material de desecho será inspeccionado y analizado. Deberá coincidir con la documentación para determinar si es aceptado para su eliminación. Si se han cometido errores a cualquier nivel, aparecerán aquí. Lamentablemente, cuando son detectados en el lugar de eliminación, es casi siempre muy tarde. Problemas aparentemente pequeños pueden ocasionar demoras prolongadas, operaciones especiales de manipulación o incluso el rechazo de la carga. Estos problemas pueden significar gastos elevados para su empleador. Y tenga en mente la seguridad del personal del centro de eliminación. Aunque están altamente entrenados y cuentan con equipos de protección personal, son siempre vulnerables a lo desconocido. Envíos indebidos pueden poner en peligro la seguridad de estas personas. Cualquier error o representación falsa de desechos puede ocasionar serias consecuencias. Recuerde, la calidad de su trabajo afecta a los demás en toda la línea. Generadores, transportadores, centros de eliminación, cualquier organización que produce o maneja desechos peligrosos será considerada responsable. Esta responsabilidad no termina cuando los desechos han sido finalmente eliminados. Al contrario, se extiende hacia el futuro. No hay límites con respecto a las violaciones relacionadas con los desechos peligrosos. Ahora que ya sabe quiénes están involucrados en el manejo de los desechos peligrosos y el camino que recorren de la cuna a la tumba, usted tendrá una idea mejor del lugar que le corresponde en el asunto. Recuerde, usted puede influir en que el trabajo se haga bien o mal. Si el viento y la lluvia y la buena tierra pudieran hacerse cargo de los subproductos de nuestra civilización, no haría falta un programa de administración de desechos peligrosos. Pero eso ya no es así. Por eso su trabajo es tan importante. Su entrenamiento y buen juicio son los mejores instrumentos que tenemos para proteger nuestra salud y seguridad y para asegurarnos de que el ambiente pueda florecer para las futuras generaciones. Comentarios sobre el video. Preguntas. Señor. Yo vi que estaban llenando y tratando unos tanques bajo la tierra. ¿De qué manera eso se desecha si eso siempre está ahí? En el evento de que esos tanques con el tiempo se vulneren, ¿eso no va a las capas freáticas de la tierra? No. Porque el tanque tiene que tener especificaciones claras de acuerdo al tipo de producto y adicionalmente el área, el terreno, está debidamente preparado para contener la sustancia. Por eso ellos mencionaron ahí que ellos tienen que hacer ciertas pruebas para ver si el producto es factible que lo desechen en el área específica. O sea, no es simplemente que es tierra y uno le echa encima, no. Eso tiene una capa abajo preparada para mantener estos productos. Ellos mencionaron al final un ingrediente muy importante para el manejo. ¿Cuál fue? A ver si pusieron atención. Al final. Calidad del trabajo y qué más. Entrenamiento. Exactamente. Preguntas de lo que hemos visto hasta el momento. Todo está claro. Como el petróleo. Cuidado, cuidado. Vamos a hacer una pequeña práctica para ver si estamos o no entendiendo lo que estamos viendo. O les recomiendo que lo traten de hacer primero sin consultar y después entonces con el libro abierto. Bueno, lo que queremos ver es exactamente si nos está quedando la información clara o no. Oh, tranquilo, gracias. Puedo, pero... no entendí un montón. No sé, no entiendo. Sí, ella me llamó y no tengo problema. ¿Cómo vamos? Sencillo. Sí. Ver. Sí, ya pueden ver. Sí, pero poquito. Y esa es bien importante. Esa la, es bien importante. Ya pueden consultar el libro. No, eso es para que lo discutamos ahora. Cinco minutos más y lo discutimos. lo mismo. Etiqueta es esta, tengo una etiqueta. Marca. Marca es información que tú pones con piezas, nombres, la clase, y estos son etiquetas. Exactamente, exactamente. Por los riesgos nada más, más que nada, sí. No, eso es para ustedes. Eso es para autoevaluarse, por eso que yo quería que al inicio lo hicieran sin exactamente. Para ir midiendo qué tanto estamos captando. La idea es que aprendan, si se van aquí se van a aprender, yo no cumplo mi trabajo. Esto que saben si están aprendiendo o no. Si no me voy triste. Listos. Un minuto más y discutimos. Exacto. La 32, y tú metes la 32 y la 34. No, la 32. La 32 es la última, ¿verdad? Que tú tenías, de las que tú tenías, ¿verdad? La más actualizada. Sí, no, la 32. No se te actualiza. Pesadito. Y de aquí para Colón. Pero sé, vive en Panamá. Sí, yo sé. Sí, yo trabajé 3 meses en Colón y no quiero más. Pero el tranque, a mí lo que no me gustó fue el tranque. ¿Ah? Ah, no, ahora sí. Ahora sí. Ah, pero es que ya ampliaron, cuando yo iba todavía están en eso. No, se aprende muchísimo, definitivamente. Si acaso. Yo vivo por Chani y yo salí de mi casa a las 3. y llegué aquí a las 5:30 en punto. Salí a las 3. Llegué de Challis acá, eso es rápido. Yo salí muy con tiempo porque no está horrible, tranqué. Horrible. ¿Todos terminaron? Casi, casi. Regular tres cuartos. Sí, de terminar después de trabajar es pesadísimo. Pero bueno, yo hice mi maestría con Traimar, la hice en turnos rotativos en el aeropuerto. No salía de amanecida y no llegaba a quedarme a la casa. Ya hace gestiones y cosas y entonces a las 5. Sí, es pesado. Bueno, discutamos. ¿Quién nos comparte la primera? A ver, ¿quién es voluntario? Si no, dedocracia. ¿Cómo es dedocracia? Si no es así. Y donde caiga el dedo. La primera acá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? La número uno, ¿quién más? Perfecto. La número dos. ¿Todos de acuerdo? La tres, alguien de acá adelante. Voy a ir con dedocracia. Están muy callados adelante. ¿Todo de acuerdo? La cuatro. A ver, ¿quién se atreve a decirme las clases, las 9? Sin ver absolutamente nada. ¿Esa qué es? Ajá. ¿Ah? Radioactivo. Perfecto. Cerca, cerca. Te falta una nada más, pero está bien. La 5. La clase te corresponde a... La 4.1 y la 4.3. Ahí. En contacto con el agua. 4.3. Y la 4.2. Sólidos que espontáneamente son. Exacto. La 6.1, ¿qué es? Yeah. Y la 2.2. Sí. Exactamente. La 2.3. A ver. ¿En cuántas categorías se dividen los radioactivos? ¿Y cuál es la más peligrosa? Exacto. Ok, a ver si regresemos acá. ¿A qué clase corresponden los ácidos? ¿Cuántas divisiones tiene la clase 4? ¿Y la 1? 6. 6. A ver, ¿a qué clase corresponden los materiales misceláneos? 9. Ok, ¿quién me dice la 6? No, yo le dije 4. Bueno, es cierto, tiene toda la razón. No he dicho nada. Según la Comunidad Europea, ¿cómo se clasifican las mercancías peligrosas? Perfecto. Listo y frito. Ok. Me dijeron que estaban interesados en que también tocáramos algo de mercancías peligrosas para el transporte aéreo. Correcto. Alguien agarre una hoja, por favor, y pásenla y pongan ciertos temas de los cuales ustedes tendrían interés para yo añadirlo en el material. Pero quiero ser específico para que nos alcance y nos rinda, ¿no? Me ponen entonces los temas que les interesaría que tocáramos con eso. Ok, continuamos. Sí, por favor. Ok, vamos a hablar sobre la famosa, el código MDG y sobre la enmienda 35. Pues para los que no lo conocen, se los presento. El código MDG es el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Es una publicación de la Organización Marítima Internacional, OMI, o IMO, en inglés, International Maritime Organization. Recopila todas las disposiciones vigentes que se regulan el transporte de mercancías peligrosas vía marítima. Establece las disposiciones aplicables a cada sustancia, materia o artículo susceptible de ser transportado. Se actualiza cada 2 años. Es de consulta obligatoria para todo el que opera, maneja, recibe embarques de mercancías peligrosas. Establece las diferentes clases en las que se agrupan las mercancías peligrosas, su modo de embalaje, etiquetado y estiba de los buques, o sea, su segregación. Porque no todas las mercancías peligrosas son compatibles entre sí. Y no todas las mercancías peligrosas pueden ir con otros productos. Veamos rápidamente. Ups, ya cambié la computadora. Tú no tienes, Aldemar, no tienes acá en esta el IMDG, ¿verdad? No. Sí, yo sí lo tengo acá. Sí, el cable, un momentito. Vamos a licenciado. Del piso no pasó. ¿Alguno de ustedes ya había visto anteriormente el código? Nadie. Ok, la verdad es que es un manual bastante interesante. Básicamente ustedes van a tener diversos tipos de informaciones a las cuales ustedes pueden acceder. Desde un listado de las mercancías peligrosas, un índice de las sustancias. Ustedes van a tener la oportunidad también desde este manual poder generar un documento de transporte multimodal para mercancías peligrosas. Y va a tener todo el contenido, información general sobre definiciones, entrenamientos, por ejemplo. Si nos vamos a las provisiones generales, va a haber información introductoria, cómo se aplica el código, los convenios que se aplican y un poco de historia, ¿no?, sobre la regulación. Si nos vamos, por ejemplo, a clasificación, vamos a ver lo que hemos estado viendo. Una nota introductoria y vamos a ver, por ejemplo, por cada categoría. Entremos a la clase 1 y va a tener la información sobre lo que es la clase 1 que contempla e información adicional. Definiciones, cómo se dividen y explicación de cada una de las divisiones. Van a tener una tabla, por ejemplo, de compatibilidad, porque como les comenté, no todos los productos peligrosos pueden ir juntos y dentro de divisiones también hay que hacer ciertas segregaciones. Van a ver los procedimientos de clasificación en general. Si nos vamos nuevamente acá, vámonos a otro acá, por ejemplo, clase 4, van a ver exactamente la misma información de referencia. Si ven y tenemos la oportunidad de comparar con el código IATA, este es un código un poco más pequeño, no tiene tanta información como el de IATA, porque como les comenté, IATA es mucho más restringido que lo que es el marítimo. Entonces nos vamos también acá a la parte 3 y vamos a tener lo que son la lista de mercancías peligrosas. Por ejemplo, bajamos y acá está la lista. Uy, ¿dónde está la lista? Se me perdió. Ahí está la lista. Por categoría. Ven que al lado de cada UN está el nombre correcto de la mercancía. Esto siempre tiene que ir paralelo, o sea, el UN asignado a un producto específico siempre va a mantenerse de esta manera. Si no tuvimos el 1767, vamos a hablar de este producto en específico. Siempre. Hacemos el listado de cada uno de los productos por tipo de mercancía. Dentro de la parte del listado, también vamos a ver lo que son las provisiones especiales. Y básicamente son informaciones adicionales por diversos tipos de productos. Ustedes van a ver que un producto específico con un UN asignado y un nombre apropiado de embarque va a tener, en ciertos casos, ciertas provisiones. Por ejemplo, esta provisión aquí que ven, 117, va a decir que ese producto específico solamente se regula cuando es transportado vía marítima. Entonces, información de este tipo. Por ejemplo, el 106, sujeto a regulaciones solamente cuando se transporta por aéreo. Si no es por aéreo, no se regula. Y así van a haber un sinnúmero de informaciones adicionales dependiendo de los tipos de producto. Vamos acá, por ejemplo, vamos a ver lo que son las instrucciones de empaque. ¿Alguien sabe qué son las instrucciones de empaque? ¿No? Las instrucciones de empaque son básicamente el instructivo que va a indicarles cómo debe ir embalado un producto de acuerdo a sus características. Tipos de caja, cantidades específicas. Si nos vamos entonces a ver, los apéndices o los glosarios, ustedes pueden ver que hay un glosario de términos también que les va a funcionar para poder conocer significados de ciertos productos o ciertas informaciones específicas. Por ejemplo, vamos a ver, también tiene algo interesante. Vamos a ver un momentito. A ver. Vamos a buscar un producto específico. Vamos a buscar el 1238. Esto tiene una opción que ustedes, si tienen el UN, ustedes lo ponen acá. Y él le va a desplegar la información específica de dicho producto. Le va a decir, por ejemplo, la instrucción de empaque del producto, si tiene provisiones especiales, tipo de etiquetas, información para el almacenaje y segregación, e información adicional del producto. Le va a dar el número UN, que previamente ustedes lo utilizaron. Le va a decir la clase. Y le va a decir si tiene riesgos subsidiarios. ¿Saben qué son riesgos subsidiarios? Toda mercancía tiene lo que se llama un riesgo primario. Su principal riesgo, pero adicionalmente esa mercancía, ese producto, esa sustancia, puede, ante otras situaciones, presentar un riesgo adicional. Y a veces hasta un tercer riesgo. Eso es un riesgo subsidiario. Un riesgo principal, un producto puede ser corrosivo, pero tal vez al ser expuesto a altas temperaturas podría ser flamable. Para darle un ejemplo. Entonces eso es un riesgo subsidiario. El grupo de empaque, y si es un puede causar contaminación marina. A mí a veces me cuesta un poquito la parte de los términos en español porque yo aprendí esto de mercancías peligrosas en inglés. Y tuve que estudiar tanto para aprendérmelo y pasar el examen que estaba haciendo que después me costó un poco poder asimilarlo en español. Y a veces me pierdo un poco en español. Ya se imaginarán, estuve estudiando el manual de IATA, que es así. Un examen de 5 horas, se imaginarán. Yo estaba fuera de mi país, en Nueva York, todos eran gringos. Y bueno, tuve que, para poder pasar el examen, tuve que estudiar mucho. Todos se fueron a pasear a Manhattan y yo me quedé en el hotel comiéndome el libro y dándole con el libro. Entonces, la verdad es que estos manuales son muy, ayudan mucho. Lo importante para ustedes es saber dónde encontrar la información. Como les comenté al inicio, el manual les va a dar información general, les va a dar información de cómo se clasifica, les va a dar información de cómo se debe etiquetar, les va a dar información del embalaje, cómo se hacen los documentos, marcas y etiquetado, documentación. Hay muchísima información. A los que le están instalando el manual, pues les invito a que lo puedan ver con mayor detenimiento. Lo importante es que ustedes tengan claro con los manuales, ya sea este manual IMDG o el manual de IATA, es exactamente dónde buscar la información. Si ustedes necesitan saber qué etiqueta lleva un producto, ustedes tienen que ir a la sección de etiquetado. Si ustedes quieren saber qué información específica va en un documento, se va a ir entonces a la información de documentación. Si ustedes quieren saber toda la información de un producto específico, se van a ir entonces al listado de mercancías peligrosas. Entonces, seguimos. Pregunta sobre el manual electrónico. No hay preguntas. Preguntas de lo que hemos visto en el día de hoy. No hay preguntas. No puede ser que no haya preguntas. Linda, la clase 5, división 5.1, ¿cuál es? Pablo, la 6.2, ¿qué es? La clasificación, la división 4.3, ¿cuál es? Que en contacto con el agua. No me he olvidado, Linda, a ver. De tarea, pues. Ok. Vamos a hablar sobre la enmienda 35, la cual entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2012. El aspecto más relevante dentro de esta enmienda tiene que ver con todas las mercancías con motor de combustión interna. Esta enmienda dice que específicamente dichas mercancías deberán ser declaradas como cargas peligrosas bajo la clasificación del UN3166, clase 9. ¿Cuál es la clase 9? Misceláneos. Perfecto. ¿Qué dice la regulación? La clasificación UN3166 deberá ser aplicada para los siguientes artículos: autos, vehículos, maquinarias, navíos. Cualquier equipo con motor de combustión interna que tenga ya sea batería conectada o tanque de combustible inflamable, petróleo, gas, propano, entre otros. Ahora, ¿se acuerdan que les había comentado sobre las enmiendas y las provisiones especiales? Entonces vamos a ver, dentro del UN3166, clase 9, tiene 4 provisiones especiales. La 312, la 356, la 961 y la 962. La 312 dice que los vehículos propulsados por motores de combustión se deben declarar de la siguiente forma, y ponen nombres específicos bajo los cuales se van a declarar. Porque un UN específico puede tener diversos nombres apropiados de embarque, dependiendo de ciertas características que pueden variar. Por ejemplo, en este caso, se tiene que declarar un UN3166, vehículo propulsado por gas. Pero si no es por gas y es por líquido flamable, entonces hay que declararlo propulsado por líquido flamable o propulsado por gas flamable. Ven que un mismo UN va a tener un nombre apropiado de embarque diferente. Y la característica que hace la diferencia básicamente en este caso específico es el tipo de combustible que se utiliza para propulsar o mover el motor. Esta disposición aplica también a vehículos electrónicos híbridos. Provisión especial 312. La provisión especial 356 dice que vehículos con sistemas especializados de almacenaje Metal Hydride Storage System deben ser aprobados por la autoridad competente antes de su aceptación para el transporte. O sea que antes de aceptar este tipo de vehículo para su manejo, hay que confirmar o recibir aprobación de las autoridades pertinentes. Sí. No aplica esa regulación. No, solamente tendrías que hacer lo que es la desconexión de la batería y los polos de dicha batería ser recubiertos para evitar cortocircuitos. Exactamente. Sí es, pero tiene que no aplica bajo esta norma. O sea, de cada diferencia que tú tengas en un rubro específico dentro del manual va a variar de ciertos factores. ¿Ok? Esta norma no aplicaría para eso específicamente, pero sí habría que ponerlo dentro de otra clasificación. Sí, exactamente. Y hay aceites. Sí. Sí. ¿Y tú tienes lo que viene en contenedores o tienes lo que se manejan en rorro? Exactamente. Roll in, roll out. Son los car carriers, los porta. Exacto. De nada. Ok, la provisión especial 961 dice que los vehículos y equipos no estarán sujetos a la regulación, y esta parte es importante, si van estivados en un buque de transbordo rodado, el que le acabamos de mencionar, y si no hay señales de fuga de la batería o el tanque de combustible. O sea, que los que van en car carriers y van en un equipo especializado, que en este caso es el barco especializado para llevar vehículos, no les aplica esta regulación. Siempre y cuando, obviamente, el equipo sea el adecuado y que no haya señales de fuga en el tanque de combustible. Y todo, exactamente. Porque se presentaba la incógnita o el cuestionamiento de que entonces, si te van a obligar a vaciar, por ejemplo, todos los tanques de combustible, ¿cómo vas a hacer en los portacarros? Exactamente. Pero ahí está la respuesta a eso. Esta provisión especial 961 dice que no aplica siempre y cuando vaya en un equipo especializado. Sí, aquí les voy a decir casualmente información sobre eso. Hay ciertos niveles específicos los cuales tienen que aplicar. Adicionalmente dice la provisión 961 que no aplica esta normativa y se cumple lo siguiente. El tanque o los tanques se encuentran vacíos y las baterías están protegidas contra cortocircuito. El tanque de gas licuado no supera las 2 barras de presión y la válvula de cierre está cerrada y protegida. Y también las baterías han sido cubiertas para evitar cortocircuitos. Para vehículos propulsados únicamente por baterías, si esta se encuentra protegida contra cortocircuitos, tampoco aplica. Un UN específico va a tener ciertas normativas. Que las provisiones especiales lo que hacen es excluir de dicha norma ciertos productos siempre y cuando cumplan con la información que se especifica en dicha provisión. ¿Okay? Ahora, la provisión especial 962 nos dice que los vehículos y equipos propulsados por motores de combustión, celdas de poder o baterías que no cumplan con lo establecido en la provisión especial 961, la que vimos previamente, se le asignará la clase 9 y deberán cumplir con lo siguiente: no tener signos de derrame para los motores de combustión por líquido flamable. El tanque no debe exceder 1/4 de tanque o no debe pasar como máximo de 250 litros, que es lo que estabas mencionando. ¿250 litros? ¡Un montón! 250 litros. 250 litros son 50 galones. Cierto, no, no, hay un error de dedo. Tienes toda la razón. My mistake. No, pero es que... Sí, sí, sí, no, déjenme verificar eso. No, hay un error. Hay un error. Sí, pero un galón normal y además para... O sea, ponen combustible solamente para... Sí, no, hay un error. Sí, 250 litros es mucho. Demasiado. Exactamente. Yo le verifico eso. No. Entonces, la proyección especial 962 también dice, para vehículos de propulsión de gas, la válvula de cierre debe estar asegurada en todo momento. Las baterías deben estar aseguradas para prevenir cortocircuitos y la mercancía peligrosa utilizada para la operación del vehículo, como extinguidores, airbags, entre otros, deben estar bien asegurados. O sea, si el vehículo trae para su uso también lo que son extinguidores, tienen que estar debidamente asegurados para evitar que se activen durante el transporte, igual el airbag, por ejemplo. Preguntas. No hay preguntas. Cada producto tiene una provisión especial. Cuando tú utilizas, ya tú sabes, el UQN number, ahí te salen todas las provisiones, tú agarras la que te aplica a ti. O sea, que cada producto... Tiene que memorizártelo. Cada producto tiene un UQN number y ahí tú te salen todas las provisiones. Y ya hablamos de que no tenemos que... Ya les comenté que esto no es memoria. Porque al caer en la memoria, uso y costumbre. Y si hay una modificación... Pero si costumbre simplemente puedo obviarla y puede ser una diferencia que puede ser. Digamos que la guía es la hoja de seguridad o el código. La hoja de seguridad te va a decir, es tu punto de inicio. Es el punto de inicio, porque vas a conseguir el nombre, el número UN. Por eso les enseñé cuando pusimos el ejemplo de un número UN cómo te salió toda la información y si había alguna provisión especial que aplicara. Entonces, nuevamente, los manuales, lo que tenemos que saber los manuales es exactamente dónde encontrar la información. Lo que no debemos hacer en ningún momento es caer en la costumbre. Y ya me ha pasado y lo he vivido. Entonces hay un pequeño cambio y entonces hay fallo. Por ejemplo, vimos acá que un mismo UN tiene el nombre apropiado de embarque diferente de acuerdo al tipo de vehículo. Entonces, si de repente yo siempre manejo los que son propulsados por gas y me lo cambian un día, porque es un caso especial y manejo uno que era por gas flamable, pero yo siempre tengo la documentación solamente propulsado por gas, ahí voy a tener una discrepancia. Y a veces hay ciertos cambios, aunque sean pequeños, que hay que tomar en cuenta o que pueden surgir dependiendo de el nombre correcto. En la perfumería ya hemos visto que algunos perfumes se pueden, de acuerdo a la cantidad, manejar como clase 9 en vez de clase 3. Pero más que nada va a ser por cantidades. Entonces es bien importante, nuevamente, hay que saber dónde encontrar la información en el manual. Su punto de inicio es el UN, el número de UN que ustedes van a obtener a través de la ficha técnica de seguridad. Exactamente. Exactamente. Sí, y en el manual de IATA igual. Te va a decir específicamente cantidades, te va a decir específicamente clasificación. No, te va a decir bajo ese UN las características específicas que lo hacen ser ese UN. Este UN no debe exceder X cantidad cuando lo transportas en X forma. Este UN tienes que hacer el embalaje de acuerdo a ciertas características, cierto tipo de embalaje. Este UN es restringido para este modo de transporte, por ejemplo. En el de IATA, en la parte aérea, tú pones el UN y te va a salir toda la información y te va a hacer inclusive una división entre aviones de carga y aviones de pasajeros. Ahora, ustedes también con el manual, si no tienen el número de UN y tienen el nombre apropiado de embarque, ustedes también pueden buscar la información. El manual les permite hacerlo de ambas formas. Lo que sí ustedes no pueden es manejar mercancías peligrosas si no tienen alguno de los dos. O el número de UN o el nombre apropiado de embarque. Si no tienen alguno de los dos, entonces no pueden manejar la mercancía. No les sirve que tengan la clase, porque productos de clase 3 hay muchos, productos de clase 9 hay muchos. Entonces necesitan el número de UN y necesitan el nombre apropiado de embarque. Preguntas adicionales. Muchas veces las enmiendas en realidad no hacen cambios tan significativos. Básicamente lo que hacen es restringir algunos productos que inicialmente, por los análisis que se habían hecho, no se clasificaban bajo un área específica y que de momento, por alguna situación que pudo haber sucedido o por análisis adicionales, pues se comprueba que o no hay que hacerla tan restricta o hay que restringirla más. ¿Preguntas? ¿Por dónde va la hojita que les pedí? ¿Ya todos la completaron? Ah, es esta. ¿Ya todos? A ver, preguntas. Es correcto. Porque a ti te podría decir de repente en una provisión especial que este producto no hay que hacerle tal procedimiento. Pero como tú ya pensabas que era el otro igual, lo manejaste igual que otro anterior, entonces estás haciendo algo que no correspondía o algo innecesario. Sí, no debería aparecer. Exactamente. Y es por eso la importancia de tener un código actualizado y no utilizar códigos que no están vigentes. Porque en el peor de los casos lo único que te sucede es que te rechazan el producto, pero ya tú pierdes entonces tiempo valioso. Bueno, no en el peor de los casos, en el mejor de los casos para alguien que es un exportador. Pero el peor de los casos es ocurre un accidente por el mal manejo, tienes multas y ocasionas serias consecuencias. Preguntas. Comenzaron preguntando bastante y después como que se cansaron un poco. ¿Estamos cansados? El café ayudó. Todavía nos quedan 10 minutos. Bastante parecida. Yo Voy a traerles mañana el código. Yo no lo puedo instalar en mi computadora por alguna razón que desconozco. Siempre me lo bloquea, pero lo voy a traer mañana para que lo vean. El código de IATA es mucho más extenso, tiene mucho más detalle, es mucho más estructurado y es mucho más amigable inclusive que el código MDG. Yo se los traigo mañana y lo pueden instalar de igual forma, sin ningún problema, para que hagan la comparación. Pero tiene muchísima más información, es más estructurado. De hecho, la norma de IATA es mucho más estructurada que la MDG. Y básicamente, por lo que ya les comenté al inicio, en el transporte aéreo estamos combinando pues el transporte de cargas con el transporte de pasajeros. En marítimo ustedes no van a ver un crucero que va a estar llevando mercancías o carga diferente a la que usan para el consumo durante la travesía, ¿no? Preguntas. El código ADR. ADR. Ya te lo enseño. Yo voy a tocar levemente el código. No el código, pero información general del ADR, sí. ¿No? Creo que hay una mano levantada. Preguntas. Preguntas porque no quiero comenzar ese tema y dejarlo a la mitad. Quiero comenzar temprano con él mañana. Preguntas. Otro voluntario que me diga las 9 clases, sin ver el manual, sin ver la computadora y sin ver nada. A ver. Bueno, hagamos un resumen de lo que hemos visto hoy para concluir. ¿Qué vimos el día de hoy? La clasificación. ¿Qué más vimos? Correcto. ¿Qué es el documento que nos va a proveer la salida inicial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es un número UN? ¿Para qué sirve? ¿O en qué nos ayuda? Correcto. ¿Y qué más? ¿Para qué más sirve? ¿Y qué rompe? Excelente. ¿Qué más hablamos? Hablamos de las responsabilidades. ¿Quiénes son los, de qué tipo de responsabilidades hablamos? Embarcador y transportista. ¿Y quién tiene en principio la mayor responsabilidad? Ajá. ¿Y cuáles serían las responsabilidades principales del embarcador? ¿Qué significa identificar? Correcto. ¿Y el empaque? ¿Para qué sirve el empaque? ¿Es igual para todas las mercancías? Bien. ¿Qué más vimos hoy? ¿Qué más vimos? ¿Cuál fue el principal ocasionante del accidente que vieron en el video de la aerolínea? ¿Y qué más? Correcto. ¿Y qué me dice las 9 clases? ¿Quién se para y las dice? No, yo sí dije que lo sí que tenían que aprenderse eran las 9 clases. Yeah. Nada de memoria, ya, ya. Todo lo que se diga podrá ser usado en su contra, ¿verdad? A ver, preguntas para finalizar ya. Para mí es muy, muy importante que pregunten. No nos podemos ir con ninguna duda de lo que hemos tratado el día de hoy. No. ¿O qué específicamente quieres ver radioactivo? Sí, pero no tenemos, lo que no debemos caer nosotros es en tener miedo por los productos. Sí son peligrosos, pero si cumplen con todas las normas, no representan peligro alguno, siempre y cuando cumplan con las normas. No, es que es peligroso. Lo que hay que tener es la conciencia de manejarlo adecuadamente. Tú sabes que un producto así tú tienes que tratarlo con cuidado, no lo puedes almacenar en cualquier área. No puede tener cualquier caja, no es que tú agarres una caja de cartón y la vas a meter el producto ahí. Y tiene embalajes internos, compuestos y todo eso vamos a hablar mañana. Aquí en Panamá, las aerolíneas y las navieras son las que se encargan de... Por eso la responsabilidad principal de identificar, clasificar adecuadamente y cumplir con la y documentar de acuerdo a las normas específicas es del embarcador. Están al tanto, pero es que los volúmenes que se manejan de carga no te ayudan, no puedes hacerlo. Sí se hacen, pero el tema es que tú no mitigas o no eliminas la problemática de compañías que declaren inadecuadamente, de compañías que quieran ahorrarse un par de centavos en general. Lo que tú quieres es eliminar exactamente. Yo te puedo decir que en las mercancías peligrosas en aéreo, yo en mi experiencia vi cosas que me dejaron frío, pero prácticamente es imposible poder eliminar eso. Que te agarre alguien y el peppermint y te lo firmen a lo loco ahí. O que se aseguren que en verdad lo que estás entregando es. Claro, pero esos son en ciertos puertos, aeropuertos que tienen tecnología, tienen la capacidad de invertir en equipos de esa clase. Pero en otros es muy difícil. O el caso que les puse de las ratas con antivirus. Nos dimos cuenta porque simplemente cuando uno ve por los rayos X, se veía algo raro dentro del cooler, se veían cositas así. ¿Ustedes saben cómo funciona un rayo X? ¿Han visto? ¿Todos saben? Les explico rápidamente. Lo que hace el rayo X es medir el tiempo que tarda el rayo en atravesar un objeto. Y eso lo traduce en colores. Siendo lo que es como chocolate amarillo, anaranjadoso, materia orgánica. Lo que es inorgánico, color azul. y cuando hay mucha concentración de algo, en verde, básicamente. Pero te va siempre a sacar lo que es la forma de lo que estás llevando. Por eso si tú estás declarando perfumes y de repente te sale algo que se ve diferente, entonces ya te llama la atención. Otra silueta. El Anthrax. ¿En qué quedó? Eso fue algo, eso fue básicamente creado por el hombre, eso es algo creado por el hombre. No sabría responderte eso. Es como el H1N1, ¿cómo salió? ¿Ustedes han visto la película esa, Contagio? ¿Quiénes la han visto? ¿Qué opinan de esa película? Ajá, pero ¿vieron la coincidencia de cosas para que saliera una combinación entre murciélago y cerdo? Y creó una bacteria diferente. Los que no la han visto no la van a entender. Pero es una película, básicamente que explica cómo salen ciertos virus y la capacidad de reacción, que es lenta, por cierto, de las autoridades a nivel mundial para poder detectar el origen, ver una cura y distribuirla. Y ahí sale claramente que para poder haber sacado la cura te podía ir hasta 9 meses para poder distribuirlo a nivel mundial. Y en ese interín todo el mundo que nos quedaba expuesto, pues podía morir. Les recomiendo. Es bien interesante. Contagio. Es bastante nueva esa película. Bueno, jóvenes, es todo por hoy. Nos vemos mañana temprano. Y acuérdense que necesitan aprenderse las 10 clases de mercancía peligrosa. Excelente. Importante.